Revolución Cultural. Una contradicción puede salvarte un día aburrido. ¿Quién habría dicho que el primer día de primavera nevaría en Madrid? Después de meses sin una gota de agua y un invierno cobarde sin apenas frío, el día en el que se da la bienvenida al inicio del buen tiempo, comienzan a caer los tan esperados copos. Llevábamos meses esperando la llegada del buen tiempo para volver a las calles. Sería una contradicción que ante un ambiente económico y social helado nos quedáramos en nuestras casas. Buenas tardes, os habla Fran Arche y a mi lado, como siempre, está María Tausa. María, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Hablando de contradicciones, ¿cómo te suena que pocos días después de que Madrid perdiera la candidatura olímpica 2016 volviese a postularse para ella? Es la tercera vez que la capital se presenta para convertirse en ciudad olímpica, en este caso de cara al año 2020. La iniciativa tiene, como todo, sus defensores y sus detractores. En los primeros minutos del programa conoceremos una de las opiniones en contra, la del colectivo Somos Madrid. Y a continuación charlaremos con un ya conocido del programa, el cómico Miguel Noguera, que esta noche actúa en la sala Galileo Galilei de Madrid con su espectáculo Ultra Show. Y hablando de contradicciones, a ver qué pensáis sobre su manera de hacer reír mediante el no humor. ¿Y qué es Pulp sin tertulia? Otra contradicción. Más tarde llegará la hora de varios miembros del colectivo Poetry Slam Madrid, que esta tarde sustituirán nuestra tertulia. Con ellos repasaremos lo que han dejado el Día Internacional de la Poesía, que se ha celebrado esta semana. No os perdáis el recital que nos traerán. Y a continuación será el turno de dos nuevas secciones, Políticas Sonoras con Sergio Marín desde Sevilla, de Acampada Sevilla, de la radio ya lo conocéis de otras ocasiones también aquí en Ágora Pulp. Y también tenemos un espacio gastronómico muy especial, Potes y Panes. Repasaremos además con Gema de Cultura Sol el recorrido de este grupo de trabajo formado en los días de acampada y qué tan inspirador ha sido para este programa. Después llegará el turno de Listas Abiertas de Marcos Álvarez, hoy más enlatado que nunca, y no pueden faltar los habituales 5 minutos con Edu. Tenemos en este momento 2 horas de programa por delante. Comenzamos. Cuarto intento y tercero consecutivo. Después de haber presentado su candidatura para las Olimpiadas de 2012 y 2016 y perder en el intento, Madrid vuelve a postularse para acoger los Juegos Olímpicos en 2020. Pareció una decisión clara después de la segunda derrota consecutiva. Cuenta con una gran maquinaria de apoyo, pero también con un fuerte movimiento en contra de un nuevo derroche de dinero público. Solo por inscribirse, el ayuntamiento, que por cierto es el más endeudado de España, gastó 105.000 euros. En los próximos minutos vamos a desgranar los argumentos en contra de una nueva candidatura olímpica en Madrid y lo haremos de la mano de Juanjo, del colectivo Somos Madrid. Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes. Si las Olimpiadas se celebrasen en Madrid, costarían unos 1.400 millones de euros. No, esa cifra no es correcta. Para que os hagáis idea de la cifra real, el gobierno italiano declaró que Roma no se podía presentar a las Olimpiadas porque unas Olimpiadas en Roma costarían 9.800 millones de euros. Esto ha salido en prensa, en concreto yo tengo ahora mismo el diario Cinco Días del 23 de marzo del 2012, donde el gobierno italiano, los economistas del Ministerio de Economía del gobierno italiano, cifran el coste de hacer unas Olimpiadas en 9.800 millones de euros. ¿El dinero público en todo caso? O sí. Esto sería parte dinero público, uh-huh, parte privado, pero con desgravaciones. Es decir, si una empresa patrocina las Olimpiadas, tendrá unas desgravaciones. Es decir, un impuesto que no paga, un impuesto que no va a la sanidad, un impuesto que no va a la educación y un impuesto que lo veremos todo vía recorte, vía subida del IVA, vía subida del IBI, vía subida del IRPF. Claro, esta maniobra es al final una especie de estrategia para velar eso, ¿no? Decimos, no, esto es con dinero privado, pero al final repercute en el bolsillo de todos. Sí, además una cosa, un apunte que quería comentar es que todos sabemos que en los últimos años determinados proyectos nos los vendían como que no costaban dinero al contribuyente, que lo hacían cajas de ahorros, o las radiales de Madrid, que las hacían las concesionarias y que eran bancos y constructoras, y al final pues las cajas de ahorro las hemos tenido que rescatar todos, las radiales hay un proyecto para rescatarlas con dinero público, es decir, en España hay un trasvase de dinero público a los bolsillos de banca y constructora. Las Olimpiadas del 2020, caso que nos la dieran, sería un trasvase todavía más gigantesco. Además, no solo esto, sino que el ayuntamiento tiene que afrontar el coste de 30 millones de euros solo por presentar su candidatura. Sí, el tema de las Olimpiadas es una cosa que las cuentas nunca están claras. Es decir, para empezar, todavía no sabemos cuánto costó la candidatura Madrid 2012. No podemos fiscalizar cuánto se gastó. O en 2016, que se fletaron aviones y hubo hoteles donde pues la delegación olímpica pues recibía a sus invitados. No sabemos cuánto nos ha costado. ¿Y qué crees que está detrás de tanta insistencia, verdad? La tercera vez consecutiva que se intenta conseguir. Pues, ¿qué intereses hay ahí? Porque pues sí, los poderes fácticos en este país, la banca y las constructoras. Es decir, claro, en este país la obra pública no es un medio para conseguir algo, sino es el fin. Es decir, aquí en España hemos visto que se hacen obras públicas de dudosa rentabilidad, ya no hablamos social, sino incluso económica, o incluso obras públicas que se hacen y al cabo de dos años se tiran abajo y se hacen otras nuevas. Con las Olimpiadas, para que os hagáis un ejemplo, se hizo Madrid Arena y ahora mismo la utilidad que se le da es escasa. Se hizo la Caja Mágica y después de que iba a ser un centro de tenis de muy alto nivel, resulta que ahora lo terminan cediendo para que sea un garaje de coches de una escudería de Fórmula 1. Uh-huh. Es decir, no importa lo que se vaya a hacer, lo importante es el dinero que se mueve. Mira, yo vengo del Nudo Sur, soy de la Asociación de Vecinos Nudo Sur, y en nuestro barrio, en el programa electoral del PP del 2007, se prometía que se iba a hacer un polideportivo en la calle Ricardo de Damas. No se hizo en esa legislatura. Se volvió a prometer en la legislatura del 2011 y ahí no hay ni proyecto ni nada. Y por otro lado, se hizo una pista de BMX que costó 2,5 millones de euros, que estaba en la candidatura de Madrid 2016 y que están diciendo que si hubiera Olimpiadas en el 2020 no valdría. Esta pista de BMX supone el mantenimiento 195.000 euros. Tiene un vigilante jurado las 24 horas del día, 365 días a la semana. 365 días al año, perdón. Tiene además focos que está iluminado por la noche. En verano se riega. Todo eso supone un gasto. El ayuntamiento vio que esto era una obra tan absurda, después de la candidatura 2016, donde no nos dieron las Olimpiadas, que se lo intentó ceder a la Federación Española de BMX. Y la Federación Española de BMX decía que no tenía ni 500... federados en España y que no se puede hacer cargo de esta infraestructura. Es decir, es una muestra, es un botón, me toca mi barrio, lo conocemos bien porque está al final de la calle Embajadores, en el Nudo Sur, pero son 2,5 millones de euros tirados a la basura. Y además no solo tirado a la basura, porque si fuera tirado a la basura no nos seguiría costando dinero, pero ahí tenemos, esta noche está el vigilante jurado, pueden pasar y verlo y los focos encendidos. Y ahora se regará. Eso en lo que a cifras económicas se refiere, pero también hay cifras de adhesión a este tipo de proyectos por parte de la población. Por ejemplo, según una encuesta que hemos podido ver en el diario ABC, que bueno, entiéndase el sesgo como se quiera, más del 84% de españoles defienden los Juegos Olímpicos y el 50% asegura que ayudarán a salir de la crisis. ¿Qué respondes ante cifras como bueno, esta? Bueno, primero, las encuestas siempre dan un resultado más favorable al que paga la encuesta, eso es obvio. Pero por encima de que haya un porcentaje de la población que pueda pensar que esto puede ser beneficioso, esto es engañarse. O sea, en España tenemos muchos ejemplos de obras públicas que iban a ser las dinamizadoras de la zona. Mira, yo pongo un ejemplo, el Parque de la Warner. El Parque de la Warner, cuando la Comunidad de Madrid hizo el Parque de la Warner, estaba por aquel entonces Alberto Ruiz Gallardón, el máximo defensor de las Olimpiadas, y decía que el Parque de la Warner iba a dinamizar la zona. Bueno, pues si hacéis un seguimiento económico de lo que nos ha costado a los madrileños el Parque La Warner, os escandalizáis. Llega hasta tal extremo que se hizo una línea de cercanías para ir al Parque La Warner. Si hoy cogemos el Cercanías de Madrid, en toda la red de cercanías nos están diciendo que el 4 de abril se cierra la línea de cercanías. Es decir, no sale rentable ni por viajeros. Es decir, yo he oído noticias y estudios que si hubiéramos llevado en limusina a todos los viajeros de la línea de cercanías de la Warner, nos hubiera salido más barato que lo que costó la infraestructura el mantenimiento. Y hablando de cercanías, otra cosa que se promete de cara a Madrid 2020 es la construcción de 4 estaciones de tren y 3 de metro, o viceversa, no lo recuerdo ahora exactamente. Esto suele ser, no sé si es un brindis al sol. Siempre cuando hay un proyecto olímpico se vende lo bueno que va a ser para la ciudad y lo que se va a hacer. Luego eso se desinfla. Mira, en las Olimpiadas anteriores se hablaba de la calidad del aire, del medio ambiente. Bueno, si miráis las cifras de contaminación del aire de Madrid, pues os asustáis. Y eso que en el 2010, a mediados del 2010, el Ayuntamiento de Madrid volvió a hacer trampas. Igual que los trileros con la bolita intentan engañar a los incautos, pues cogieron las estaciones de medición que daban los niveles de contaminación más extremos y se los llevó a parques o a las afueras. En nuestro barrio, por poner un ejemplo, teníamos una estación de medición de contaminación en la plaza de Luca de Tena y se la llevaron a la plaza del Amanecer de Méndez Álvaro junto a las vías de cercanías detrás de Delicias, es decir, el punto del distrito con menos contaminación junto al Parque Tierno Galván. Y esta postura en contra de los Juegos Olímpicos o la conciencia de que ahora mismo es un mal momento y que costaría muy caro a los madrileños, ¿es porque estamos en una etapa como la que estamos de crisis o siempre? Sin paliativos, una obra de este tipo, un fórum en Barcelona, unos Juegos Olímpicos aquí, una expo donde quiera que esté, ¿siempre son deficitarios para los ciudadanos? Mira, cuando se hace esto en España, por experiencia lo sabemos, ni tan siquiera se plantea qué uso se le va a dar después. Si uno va a la expo de Zaragoza ahora mismo, pues ve la Torre del Agua, ve la telecabina. Yo nunca he ido a estos grandes eventos, pero tengo un defecto que me gusta ir a ver el año después. En el año 2005 fui en septiembre 15 días a Grecia y vi cómo estaba Grecia y me pareció un escándalo. Yo no me he escandalizado de que luego Grecia quebrara como país. O sea, las Olimpiadas para Grecia es una de las causas por las cuales Grecia ha quebrado. He estado también en la Expo de Lisboa, no fui a la Expo de Lisboa en el 2007, pero fui hace 2 años a lo que queda de la Expo. Fui a la Expo de Sevilla, no a la Expo de Sevilla, sino 4 años después. Yo quizás tengo ese defecto, es decir, ¿en qué queda todo eso? Esas grandes cifras, eso tan bonito que nos lo venden con la maquinaria mediática, es decir, tú ahora mismo intentas decir que esto es un disparate económico y es que no te sacan en radio, ni en prensa, ni en nada. Yo os agradezco que aquí podamos decir algo, pero vamos, no te sacan. Y si te sacan es en breve. Y lo que te hacen como noticia son unos publirreportajes donde el político de turno te dice que se van a crear 300.000 empleos, 400.000 empleos, 1 millón de empleos. Si tuviéramos tantos empleos con tantas obras públicas, pues ahora mismo no tendríamos el paro que tenemos en España, que creo que ronda los 5 millones. Desde Somos Madrid, ¿por qué creéis que perdura esta insistencia del ayuntamiento por conseguir esa ciudadanía olímpica? Pues a veces creemos que los intereses de los políticos no coinciden con los de los ciudadanos. Parece que son muy sensibles a los intereses de la banca, de las eléctricas, de las constructoras, que son empresas muy majas, y luego, pues casualmente, algunos de estos políticos terminan sentados en los consejos de administración. Claro, y a mí me recuerda, por ir a un acontecimiento más o menos reciente, el verano pasado, con la celebración de las JMJ, ¿no? Donde los defensores de aquellos de aquel acto, ¿no? Aquella semana de celebración, decían que el turismo o las personas que venían dejaban mucho dinero, que al final eso repercutía positivamente, ¿no? En las cuentas. A nivel de turismo, ¿qué supondría los Juegos Olímpicos para Madrid? Pues a nivel de turismo, obviamente, se llenaría todo lo que es la capacidad hotelera de Madrid. En las ciudades donde han sido olimpiadas en los últimos años, generalmente han tenido que llevar barcos hoteles y atracarlos en las ciudades. Aquí en Madrid el problema que tenemos es que no tenemos un puerto para atracarlo. Bueno, el Manzanares ahora con Madrid Río, lo mismo atracan ahí algún hotel. Entonces, si quisiéramos tener una capacidad hotelera para estas Olimpiadas, y esto es una cosa casi lo menor, donde menos se gastaría, tendríamos que crear unos hoteles o unos alojamientos que no van a ser rentables el año después. Y la iniciativa privada no se mete en estos berenjenales si no es sacando dinero. ¿Quién costearía hacer un hotel o un apartamento turístico que luego al año siguiente no va a ser rentable? Pues yo creo que o eso le das dinero bajo cuerda o con subvenciones o con algún artificio de ingeniería financiera de los que nos tienen acostumbrados, o en Madrid no tendría ni tan siquiera las camas hoteleras que precisa este evento. Si uno mira dónde han sido las Olimpiadas en los últimos años, hay un denominador común. Son grandes ciudades que tienen un gran número de plazas hoteleras, o son ciudades donde pueden atracar los barcos. Por ejemplo, el ejemplo de Atenas, que yo estuve en el 2005, el puerto del Pireo, todo lo que era el puerto sucio, se lo llevaron más allá y dejaron la zona de donde se cogen los ferries y una zona de puerto deportivo donde ahí se instalaron grandes barcos hoteleros. En Barcelona sucedió lo mismo. En Londres, aparte de la capacidad hotelera que tiene, me imagino que llevarán barcos hoteles. Madrid no tiene eso. Entonces, algo tan sencillo es, ¿dónde metemos a esa gente? Pues tendrías que dar desgravaciones a los promotores para que pisos, habilitarlos con licencia turística o dar algún tipo de ayuda. Pero vamos, que ese tipo de cosas, el tema del turismo, sería el chocolate del loro. Es decir, donde nos costaría una millonada, que el gobierno italiano cifra en 9.800 millones de euros, esa es la cifra correcta, sería en las infraestructuras asociadas. Es decir, habría que hacer otra caja mágica, porque para entonces esa caja mágica no cumpliría las normas del tenis, habría que hacer otro centro de natación, habría que hacer otra instalación de BMX, habría que hacer, eso es donde se mueve el dinero. ¿Qué se haría luego con eso? A saber. Sí, podemos leer algunos datos de ese tipo de infraestructuras que tú estás comentando en un artículo que tengo aquí en El País. Por ejemplo, se tendría que construir el centro de regatas de Getafe entre febrero de 2016 y febrero de 2019, el canal de slalom de La Gavia, pabellón olímpico, centro de hockey, centro de tiro de paracuellos, villa olímpica, centro de prensa, centro de radio y televisión, un pabellón de baloncesto, que esto sí que dice que lo financiaría el Real Madrid. ¿Se podría amortizar todo esto después? No. Con esto de las cifras es una cosa que es también... En Madrid tenemos una experiencia. Mira, la obra más grande que hemos hecho en Madrid en los últimos años, con tema municipal, fue la M30. La ampliación de la M30, el ayuntamiento la presentó con una cifra, un coste de 1.600 millones de euros. Cuando se metieron las máquinas ya costaban 2.400 millones de euros. Nosotros, en Nudo Sur, junto con Ecologistas en Acción, decíamos que la M30 costaría 4.500 millones de euros. El coste total ha superado los 6.000 millones de euros. Es decir, las cifras que nos dan, me da pena la gente que se las cree. Quizás a lo mejor es mejor ser feliz y creerse que esto nos va a sacar de la crisis. Pero cuando estamos viendo, por ejemplo, que este año se ha hecho un recorte brutal en educación en Madrid, se han despedido a 3.000 profesores de los institutos y lo han justificado por un ahorro de 80 millones de euros, es que 80 millones de euros, para que lo entiendan los oyentes, se lo gastan hasta en los gastos de representación. Bueno, 60 millones de euros cuesta la candidatura, sí. Nada más. Pues más o menos, un poquito menos, de quitar 3.000 profesores en los institutos. Para que os hagáis una idea, yo conozco muy bien un instituto que se llama Elías Julio Caro Baroja de Fuenlabrada. El año pasado eran 71 profesores, este año son 61. Esa ha sido la proporción que se ha hecho en todos los institutos de Madrid. Y entonces, ¿podríamos concluir que ese interés desbocado por hacer de Madrid una ciudad olímpica parte sobre todo de contentar a ciertos lobbies o intereses privados, o es el prestigio personal del propio Gallardón? Aparte del lucimiento personal del político de turno, cuando un político tiene tantos intereses, pues yo creo que todo el mundo entiende por qué. Luego hay una cosa bastante curiosa en esta candidatura, en el dossier, que bueno, a nosotros especialmente nos ha llamado la atención, porque habla sobre el 15M y habla de él asegurando que es un movimiento pacífico, que lo es, y que no choca con ninguna de las instituciones del Estado, que por supuesto lo es algo que hemos defendido desde estos micrófonos desde el principio. El problema es que ellos no. Entonces, ¿crees que estamos asistiendo a la instrumentalización de este movimiento? Bueno, con el tema de las Olimpiadas, son capaces de decir que el aire de Madrid es limpio y que no hay contaminación. O sea, que si son capaces de decir eso, donde hay unos datos medibles, y los mide las propias estaciones de medición del ayuntamiento, son capaces de decir cualquier cosa. Yo, con respecto al 15M, yo creo que quizás lo más positivo que ha tenido el 15M ha sido que ha sido el despertar para una generación de personas jóvenes que nunca habían luchado por sus derechos, que pensaban que los derechos venían caídos del cielo, que no habían peleado como sus padres o como sus abuelos, y que el 15M ha ayudado a mucha gente a entender que si el derecho por el cual no se pelea todos los días, al final te lo quitan. ¿Y vuestra lucha personal está en concreto de concienciar a las personas en cuanto a la necesidad de luchar contra esta organización de los Juegos Olímpicos? ¿Qué actividades tenéis programadas? ¿Qué es lo que se va a hacer de aquí hasta que se vamos sepa? A empezar, ahora en mayo van a venir del comité, en el nombre técnico no sé cuál es, el comité que, digamos, evalúa. Ajá. Y va a venir en mayo una primera toma de contacto. Claro. Entonces, ahora estamos intentando coordinar tanto plataformas vecinales con ecologistas como con ciudadanos de a pie, donde ven que se le está recortando una serie de derechos que pensaban que era de toda la vida, pues el derecho a que sus hijos vayan a un instituto y tener una educación de calidad, el derecho a tener una sanidad decente en ambulatorios o en urgencias. Todo eso nos lo están recortando, y que dice, oiga, a la vez que me recortan esto, parece que para gastarse 9.800 millones de euros, yo siempre lo traduzco a pesetas, que soy de... que estamos hablando de 1,5 billones de las antiguas pesetas, y que los pagaremos todos. Es decir, este año la subida del IBI, si me está escuchando alguien de Madrid, la subida del IBI depende del local o de la casa, está entre el 12 y el 15%. Todos hemos subido, nos han subido el IRPF. Se prevén nuevas subiditas del IVA. Y a la vez que se prevén nuevas subiditas de impuestos, es que nos van a recortar derechos. O esto lo paramos. Yo esto lo considero una tomadura de pelo. O sea, si hubiera que decirlo en dos palabras, lo que es Madrid 2020, lo que mejor lo definiría sería tomadura de pelo. Bueno, pues Juanjo, de Nudo Sur y de Somos Madrid, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el estudio de Agora Sol esta tarde explicándonos este tema y desgranando estas cifras, y esperemos que, bueno, pues que sirva para algo. Pues muchas gracias a vosotros, porque cuando uno plantea una opinión que es disidente con la del mercado o con la de los poderes fácticos, pues no es fácil que te dejen ni una parcelita de expresión. Hasta les molesta que alguien diga esto y que diga estas cifras. Es decir, que pueda decir que el gobierno italiano dice que unas olimpiadas cuestan 9.800 millones de euros. Y ellos te dicen que no, que esa cifra no es real. Pues aquí siempre tendréis vuestro espacio, vuestros micrófonos, a medida que vaya avanzando esta candidatura. Aquí estaremos para todo lo que nos pidáis. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Agora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Agora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Agora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. esta semana se celebraba el Día Mundial de la Poesía. Teniendo en cuenta que hay un día mundial para prácticamente cualquier tipo de actividad, disciplina, enfermedad, efeméride, etcétera, esto no es más que una excusa para rodearnos de buenos poetas y para inundar este espacio con una colección de versos reivindicativos que nos ayudan a creer un poquito más en el poder curativo de las palabras. Y para ello, contamos con la presencia en nuestro estudio de varios representantes del colectivo Poetry Slam. Tenemos, por un lado, a Chica Metáfora, aquí a mi izquierda, que nombre más bonito. Buenas tardes. Pablo Cortina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Ángel Angulo, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Estamos esperando a otro compañero que a ver si se incorpora a lo largo de la charla. Cable azul, a ver si llegan a tiempo para participar con nosotros. Bueno, el Día Mundial de la Poesía, que fue este martes, escuchaba yo la radio, estaba escuchando Radio Nacional, y decían que dentro de poco habrá un Día Internacional del Día Internacional. No sé cómo veis vosotros esto, la celebración de este día. Hombre, yo creo que el que salga este debate precisamente porque se hace un Día Mundial de la Poesía es un poco triste, porque el día la poesía sí que merece un día mundial o varios días mundiales o 365 días mundiales, porque la poesía nos salva de un montón de cosas que no deberían tener ningún día a lo largo del año, así que claro. Bueno, espero que no sea culpa de la poesía esta proliferación de días mundiales. Y has dicho la poesía nos salva. Quiero preguntarte si además de aquellos que ejercéis la poesía, que la abordáis a diario para trabajar, para crear, evidentemente os sirve para salvaros un poquito de la realidad, y creéis que la gente... A la gente le cala también la poesía a día de hoy. ¿Veis que está vivo ese movimiento de la poesía dentro de las personas también? ¿Esa capacidad de salvar de la poesía? Yo creo que sí. Yo creo que hay una explosión ahora justamente en Madrid y en otras muchas ciudades. Pero realmente hay una explosión de una poesía un poco más viva. O sea, la poesía hasta ahora la teníamos un poco mentalmente más en los libros, más intelectualizada quizá. Y en los últimos años hay un movimiento de escuchar poesía en vivo, ¿no? Entonces un poco la emoción, saltarla. Es más poesía en escena, y es un poco nuestra asociación, eso es lo que promueve. La poesía que llegue, que se entienda, que se viva. Chica Metáfora, tú que todavía no has hablado, ¿qué te sugiere? Bueno, yo te podría decir que la poesía sale más barata que ir al psicólogo, y que esto es mi realidad y la realidad de algunas personas. En realidad, la poesía la gente la tenía asociada con, por ejemplo, Rosalía de Castro o Quevedo, o gente un poco más con los clásicos. Los clásicos son maravillosos y, de hecho, pues Quevedo podríamos decir que es el primer punky de la historia. Pero, claro, ¿qué pasa? Que ahora pues los tiempos cambian y todo cambia, y nosotros también. La forma de decir la poesía es diferente. Claro. Desde el 15M se ha creído mucho en el poder devastador un poco de las palabras. Si hay que ejercer violencia, que sea violencia, vamos, lírica, ¿no? De alguna manera. ¿Creéis una pregunta, ya sé que es muy, muy tópica, pero siempre me gusta preguntarla porque soléis decir que sí y defenderlo de una forma muy bonita, que la poesía, que la literatura puede cambiar las cosas, que puede cambiar el mundo, esto, aparte de salvarnos interiormente, Pablo? Bueno, yo creo que la poesía, solo si fuera para salvarnos interiormente, sería una cosa bastante pobre. Realmente la poesía ayuda a poner en circulación lo que tenemos dentro. O sea que si lo que tenemos dentro es una ideología o una forma de ser, digamos, más libre de lo que nos intentan imponer, pues la poesía es la primera arma, la arma más poderosa de todas es la palabra. Y el 15M yo creo que molesta precisamente porque se habla, porque hay gente hablando, y eso pone muy nervioso a esta gente que quiere que todo el mundo diga que sí sin preguntar. Claro. y sin cuestionarse nada. Ángela. Sí, porque yo creo que la expresión es lo importante. Lo que sale por la boca, de alguna manera, es lo que está en la mente y en el corazón. Y mostrarlo es pedir al universo que vaya en esa dirección. O sea, que gritarlo es atraerlo de alguna manera. Y muchísimas de las frases preciosas del 15M riman, es decir, que son un poquito de poesía, ¿no? Bueno, la poesía no tiene por qué rimar, ¿no? No, no, eso, bueno, sí que ya, no. No, eso es otro clásico que quitar. La poesía no tiene por qué ser lo que rima o no rima. La claro. poesía es una frase que pueda resumir cientos de cosas, y si consigues que alguien en un instante le llegue, eso ya es poesía, sea lo que sea. Hago la pregunta, Paco. Yo la estaba esperando, la tenía apuntada. ¿Qué es poesía? Ya que tú has resumido qué es poesía, sí. más o menos, según tus palabras. ¿Qué decís vosotros? Yo, si quieres, te leo un poema. Sí, sí, adelante. Sería metapoesía esto ya, ¿no? Bueno, ¿qué es poesía? ¿Qué es poesía? Bueno, poesía es algo que a la gente le pueda parecer que es como que se han quedado con algo más de lo que han oído, ¿eh? Entonces, bueno, si queréis os leo un poema. Claro que sí. Un poema que realmente no es, no lo voy a leer porque sea el estereotipo de lo que sería algo poético, pero sí que se puede decir que es un poco lo que hacemos en el poetry, que es un tipo de poesía que busca entrar sin permiso en las cabezas de la gente y quedarse por lo menos un rato después dentro, ¿no? Entonces no sé si recordáis un bueno, mira, por ejemplo, una cosa muy poética que hemos visto últimamente en Madrid fue un cartel que pusieron en las estaciones de metro, y decía el cartel: más por menos. Uh-huh. Eso me parece a mí me parecía un verso, porque era algo que tú lo leías y te quedabas pensando. De hecho, se quedó mucha gente pensativa cuando leyó eso, porque sí. sientes como que te están violando, ¿no? Y bueno, sobre eso hablé yo en un poema. Si queréis, pues os lo leo. Claro que sí, Pablo, adelante. En París tienen un metro que mide exactamente un metro, porque un metro mide un metro cuando mide lo que mide ese metro de París. Un metro justo. Es de platino iridio, como el kilo, que pesa un kilo exacto también por lo mismo. Miden bien, los parisinos. Saben medir. Los españoles a veces cuando hablamos no medimos, y por eso a una señora del Tea Party madrileño la llamamos Esperanza. Y por eso la ponemos a medirnos el subsuelo, y ella nos dice que un metro de repente es metro y medio, y que con 2 euros ibas y volvías, y ahora vas y te falta medio metro para la vuelta. No medimos, es así. En París, donde los niños, sí. Los políticos se ríen poniéndonos acertijos como para demostrar que no sabemos medir, que no sabemos sumar, que no sabemos ni mucho menos multiplicar. Y ahí quería yo llegar. Más por menos. Más por menos en cada boca de metro, en cada andén, cada vagón. Más por menos nos preguntan, y nosotros, madrileños, lo leemos, pero no les respondemos. Yo recuerdo que cuando era pequeño, más por menos era menos. Madrileños, madrileños de Madrid, madrugadores activos, decidme en el alba, ¿a quién el metro han subido? Un metro que no se ve porque viaja por debajo. El metro en que os apiñáis para viajar al trabajo, que es vuestro único país, porque no pisáis Madrid hasta que llega el sábado, y ni siquiera, porque el sábado, cansados, os quisierais retirar a la patria de dormir. Y llega la líder esa, sonriente, super tiesa, que se cae de un helicóptero con Rajoy y sale ilesa, y se pone un galardón y brinda con la botella cada vez que inaugura un agujero, pero nunca pisa el metro porque va por el subsuelo. Y nosotros, madrileños subterráneos, pagamos un metro y medio a medio metro bajo tierra. Y mientras vas al trabajo, ella baila sobre ti, porque tu techo es su suelo, y porque tú sueles estar bajo su suela, ella suele sonreír. Y ella salta y silba y sueña y siembra y siega. Sube, saluda y siente el susurro de la brisa en sus orejas, insensibles a los siervos de la gleba, a los que sostienen todo sin saber lo que sostienen, más allá de una esperanza a la que tú se la pelas, que se sienta en una silla sola de su casa sol ariega. Así nos va, bajo ella y su amiga la botella. Y ahora voy a decir yo lo que no dijeron ellas. Más por menos significa que os cobramos más por menos, que por menos pagáis más. Más por memos os cobramos, más por memos os jodemos, más por memos. Y mientras sigáis siendo memos, más memos que nos, al menos, lo que queramos de vos, ni más ni menos, eso será lo que haremos. Bueno, sí. He tuiteado eso que has dicho de Quevedo, de que Quevedo fue el primer punky de la historia. Vaya. Nos han respondido una cosa muy extraña. Yo esto no sé lo que es. Bueno, a lo mejor vosotros sí. Dice, bueno, es una tal Annie Olano Excelsior y dice que Quevedo fue el primero en toda la historia de España. Tuvió dista por encima de López de Berga con R, pero la historia nace justitia. No sé lo que quiere decir. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que te lo traduzca yo? Yo nada, yo... No, que yo adelante, chica, metáfora. Yo digo lo que nos ponen aquí en Twitter. Esto es lo más extraño que nos han tuiteado hasta ahora. Que sea, no, justicia, dice que no le reconoce nada, parece decir, ¿no? Que se reconoce más a López de Vega, parece... Sí, se intuye. Bueno. Antes me engañaste porque pensé que ibas a preguntar, ya sabes lo que pensé que ibas a preguntar, que cómo ha influido el 15M en vuestra obra, es la pregunta que siempre hace María. Entonces cuando ya me pidió permiso, dije seguro que va a preguntar eso. De alguna manera el 15M, aparte de valorarlo como movimiento, a ti desde luego ya hemos visto que de alguna manera la pegatina o el cartel del más por menos te ha sugerido algo. ¿Qué os sugiere el 15M poéticamente hablando? ¿Os ha invitado a crear cosas? Bueno, yo he hecho una poesía del 15M. A mí me dio tal emoción, o sea, la sensación de estar ahí todo el mundo con las manos abiertas en la Puerta del Sol. Y vi una foto maravillosa de una amiga mía en el periódico que salió al azar, con las manos ahí rodeada de personas con las manos azar, que salió una poesía básica, que si te queréis también os la recito, o ahora o luego. Sí, porque Ángela viene sin papel. ¿No? Yo normalmente recito sin papel. Dentro del grupo de Poetry, algunos recitamos con papel y a veces otros somos más de memorizar. ¿Y te ha pasado de cambias versos sin querer y después los ya te gustan más incluso que los que tenías escritos en un inicio? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero ¿qué? Solo pequeños matices, porque es un poquito básica. Sí, a lo mejor alguna pequeña frasecilla, pero normalmente soy bastante fiel al original. ¿De parte que la escuchemos, María? Sí, adelante, Ángela. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a ir. Normalmente quiero decir de pie, vamos a ver. Que no me lo invento, que te lo prometo, que esto no es un sueño, que ya está ocurriendo, que están en la plaza y en todos los barrios y ahora en las ciudades, de todos los lados, un montón de gente, de seres humanos, solo con sus manos, sin intermediarios, solo con sus manos, diciendo yo quiero el cielo y el suelo y el mundo entero, sin amos ni dueños, diciendo yo quiero el cielo y el suelo, sin trampas ni cuentos, y puedo y vuelo, y vamos a hacerlo, ahora, sin miedo, sin pausa ni freno, como cuando el agua nace del deshielo. Será sin mentiras, haciendo que brillen los hechos, sin sucia codicia, dispuestos a dar, que el dar es devuelto, dando y recibiendo, sin jefes de fila ni de jerarquías, buscando un encuentro, siempre por consenso, sin dejar a nadie fuera de la lista, persiguiendo el reto del mutuo respeto al resto, a unas y otros, a zurdos y diestros, laicos religiosos, rectos y siniestros, claros y rayados, derechos y opuestos. Que sí, que llegó el estruendo de las voces blancas que surgen del fondo, del hondo, del alma, para discurrir, para discutir, para construir, para convertir el mundo de allí, cielo, el mundo de aquí, suelo, para denunciar, para derribar, para transformar, para transmutar el mundo de allá, turbio, el mundo de acá, mío y tuyo. Esta es nuestra puerta. La puerta de nuestra conciencia, la puerta que abre del centro hacia afuera y que exige una apuesta, la entrega de nuestra grandeza, toda concentrada, junta y apretada, en corro sentada, las manos alzadas, las piernas cruzadas, en la Puerta del Sol, por un mundo nuevo que nace primero por dentro y nos pide un salto hacia el viento, por un mundo nuestro, en la Puerta del Sol. La emoción que a mí me dio el 15M. Y tiene un punto de casi de hip hop, ¿no? Esto, con mucha musicalidad, tu poesía. Es muy... Yo soy más de rima. A mí, lo que habéis dicho antes de la rima, a mí me gusta la rima, pero mi poesía es muy sencillota a nivel texto. Es decir, a nivel lírico, yo soy bastante sencillota. A mí me gusta más lo que me sale, ¿no? Es que todo es precioso. Sí, pero a mí por eso lo que te lo digo, es... que es como muy visceral y además es como muy musical, es como, no sé, lo veo muy. A mí me sale así además. Como un ritmo y con. Sí. Y con hay diferentes estilos. El poetry slam en nuestro grupo, que está abierto completamente a todo el mundo que quiera, o sea, no está cerrado a nadie, o sea, al revés, lo que queremos es que la poesía crezca y la gente actúe, etcétera, respeta diferentes estilos, pero hay algunos que son más de show, o sea, que son como más sí. De representación, ¿sabes? Para que llegue más fácil, o porque sale así, yo qué sé, no sé. Ya no hemos preguntado qué es Poetry Slam, chica metáfora. Bueno, Pablo lo contará muchísimo mejor porque Pablo lleva más tiempo en Poetry Slam. No vais a encontrar nadie que represente a Poetry Slam. Poetry Slam es gente contando cosas, de una forma u otra, es gente contando cosas, ¿no? Pablo ahora os contará exactamente dónde surge y cómo aparece en Madrid. Nosotros lo hacemos todos los miércoles, los últimos miércoles de cada mes en Libertad 8. Uh-huh. Y a través de la página de Facebook y un blog que tenemos, la gente puede apuntarse en un correo y allí nos van mandando para inscribirse hasta un tope máximo de unas 15-17 personas y actúan con nosotros en Libertad 8, pues una cosa abierta, con una dinámica de pizarras y aplausos. Y la verdad es que parece mentira, pero el local se llena y a tope, con lo cual si la poesía no gustase, no estaría lleno. Una suerte de micro abierto, digamos, más o menos. Es un micro abierto, pero bueno, tienes que apuntarte previamente, claro. Pero sí, es un micro abierto. No van siempre los mismos, hay gente nueva, ¿no? Pablo... Sí, bueno, es un micro abierto, pero la diferencia que tiene con otros micros abiertos, porque ahora en Madrid con este boom que decía Ángela de la poesía en los bares o de la poesía en las calles o de la poesía recitada, hay un montón de sitios donde un poeta puede ir a leer. Y de hecho todos nosotros leemos en muchos otros sitios. Está el Bar Bukowski en la calle San Vicente Ferrer, está Los Diablos Azules en la calle Apodaca. Ahí en Lavapiés un montón de sitios. La diferencia o lo que hace el Poetry Slam especial, no mejor ni peor, pero especial, es que es un formato, digamos, que busca también que el público no solo se quede pasmado con un poema muy lírico, muy bien escrito, sino que el público participe. El público, porque los que salen al escenario son el público también. Uh-huh, tú vas ahí, claro. Y si quieres puedes arriesgarte a salir al escenario. ¿Por qué digo arriesgar? Porque hay es un concurso al fin y al cabo. Compiten 15 poetas. Esos 15 poetas tienen que llevar un texto que conmueva al público inmediatamente, porque no se reparte el texto ni nada, simplemente lo escuchan y lo ven. Entonces el público es el que decide quién les ha llegado más. Por lo tanto, pues el poeta tiene la necesidad de comunicar, de transmitir esas emociones de una manera efectiva e inmediata. Por lo tanto, bueno, hay gente de muchos estilos que todos buscamos eso, ¿no? Habréis visto que Ángela tiene un estilo uh-huh. súper dinámico, rítmico. Yo tengo otro estilo un poco más, digamos, más llano, digamos, ¿no? Menos declamatorio. Cada uno puede intentarlo de la manera que mejor se le dé, digamos, ¿no? Y el público luego votan a través de las pizarras. Y se suman las puntuaciones, como la gimnasia rítmica, los mayores y menores se eliminan, te quedas con las intermedias y hay una final de los que más puntuación hayan conseguido y ahí en la final vuelven a recitar otro poema. Entonces hay que saber sumar y multiplicar y dividir, todo eso que comentabas es imprescindible esto, para poder participar en Poetry Slam. Nadie tiene que contar. Bueno, hay unas personas que se dedican a eso ahí sí, específicamente con una calculadora automática y ellos obtienen ahí ni trampa ni carta, con mucha fiabilidad la puntuación. La segunda parte, perdona, es la final, que ahí ya es directamente por un aplausómetro que consiste en el oído del presentador, que en esto ya tiene cierta experiencia, entonces el que más aplauden es el que se lleva el gato al agua. Y por lo general, ¿qué tipo de poesía o qué tipo de poetas ganan, o es algo más bien heterogéneo? Bueno, pues tienes aquí al representante de Madrid que va a ir al Nacional de Jaén. Que porque era amigo del que me dio los aplausos en los no, bares. No, porque Pablo lo hace cojonadamente bien y además dice cosas que a la gente le llegan. Entonces también puedes tener una poesía fabulosa, pero quizá Neruda nunca ganaría un Poetry Slam, ¿no? Porque no solamente es que tengas un texto maravilloso, sino que lo que estás contando a los que están ahí le lleguen. Puede ser mejor o peor, pero ese día tienen que llegarle al público porque al final es el que sentencia tu aplauso o la pizarra. Claro, y es una poesía por acto son, o dos, una son la final. 3 minutos que tienes para hacer y decir lo que quieras. Ah, más de una incluso, es una actuación de tres minutos. En 3 minutos tú tienes que vender tu poesía. Vale. Y después, en la siguiente ronda, como ha explicado Pablo, pues tienes otra oportunidad para leer otra poesía si has pasado a la segunda fase, ¿no? Esto me recuerda muchísimo, y perdonad que traiga el tema a mi terreno, porque yo soy vasca y en el País Vasco hay una cosa que se llama bertsolaritza, que se trata de eso, de poetas que compiten entre sí. Entonces hay un maestro de ceremonias que ofrece una rima a dos bertsolaris, se llaman, y tienen que componer un poema en el momento y cantarlo, además, según la música que esté en el momento. Y bueno, eso es una competición que ya no es cada noche, sino que se alarga en el tiempo. Es una gran tradición, me está recordando mucho a todo esto. Los bertsolaris, también hay otra tradición en España, que son los juegos florales, que es muy similar. Y las hay mucha gente que lo está oyendo que estará diciendo y las peleas de gallos los raperos en Estados Unidos y en Europa tienen un funcionamiento parecido, porque bueno, al fin y al cabo esto sí que es poetry slam, es slam, pero también es poesía, y claro. La poesía, bueno, siempre tienes más posibilidades de ganar si tienes un buen texto. Luego, no sé, puedes ser un gran intérprete, pero el texto importa mucho porque el público normalmente escucha muy atentamente. Y bueno, respecto a lo de Neruda hubiera ganado, quizá no la primera vez, pero seguro que él se hubiera adaptado a y lo hubiera conseguido. Pero sí que tienes que saber que hay un público y te debes a él. Entonces, pero esto es bueno, mi opinión, Pablo. Es decir, bueno, hablamos de que en Poetry Slam se valoran mucho unos textos que hagan reflexionar más allá de la belleza, que sean críticos, que sean... Entiendo que eso gusta mucho al público de Poetry Slam. Hay textos más críticos, otros más líricos, más románticos. Ellos quizá a lo mejor pueden tener más textos más sociales, pero yo... A ti no te conocemos todavía, cuando quieras animarte a... Yo he traído, yo creo que es el único texto social que tengo, porque yo soy más de lo romántico y esto de quererse y estas cosas que a veces pasan. Bueno, de no quererse, encantado es está más en... de no quererse. No, pero yo voy a leer uno social porque... ¿Vale? Por la contextualización. Dicen que del no quererse salen mejores cosas, ¿no? Del no quererse, sí. Los que se quieren no tienen tiempo para escribir. No vamos a discutir. Los que no se querían ganar, los que se querían ganaron a los que no se querían, porque una vez hicimos un poetry especial de San Valentín y amor contra desamor. Y ganaron los enamorados contra los despechados. Sí, los despechados perdimos. No me lo puedo creer. Esta cosa pasa. Nada. Bueno, yo he traído uno que se llama El anhelo de la democracia. Esto es un desamor también, ¿eh? Esto es un desamor total. Esto es total. Tengo la nevera con 3 yogures de limón, unas lentejas de ayer y una manzana que agoniza en los últimos suspiros de la pochez. En mi buzón no entra propaganda, solo números, números de color rojo. Reutilizo el catálogo de Ikea para cambiar al famélico canario en esta casa de prestado eternamente a media mueblar. El fin de semana pasado me comí un helado con 2 bolas como artículo de lujo para mi parca economía. Hace meses que ni los bolsillos ni la hucha soniquean el frotar de calderilla sin uso. He customizado mi ropa dentro de mi indiferencia hacia la moda sin más fin que el zurcir de los rotos de temporadas pasadas. Mis estampados de lamparones coquetean con los eslóganes protestas de mis camisetas. No logro equiparar las horas para que no salga impar con el sueldo, que mágicamente desaparece al cambiar el primer billete de 50. Y suerte que tengo trabajo del que puedo quejarme. Escasean los vicios, el ocio, y engorda la desidia que campea a sus anchas entre injusticias y leyes que las justifican. Soy una sentada en el parque, una voz afónica de gritarles, unas manos en alto que simbolizan aplauso, un cartel rotulado de la basura. Entre tanto y nada, a todo esto lo llaman democracia. Esto bien podría ser una reivindicación de una animileurista, ¿no? Sí. Chicas de tartera, esto es un poco de chicas de tartera. Me ha gustado mucho eso de meter pochez en un poema. Pochez. Me gusta la palabra. Sí, inventarse palabras también está. Y también me ha gustado mucho ahora que tengo un trabajo del que puedo quejarme. Porque sí, tal como está la situación, o no lo tienes, o tienes uno que de verdad te dices, ¿dónde está? Mejor está en mi casa, vete a saber. Nunca se sabe. En cualquier caso, me gustaría preguntaros otra cosa más, porque bueno, antes hablábamos de que nos estaban escribiendo en Twitter. No sé si pensáis que las nuevas tecnologías y las redes sociales han influido en la forma de hacer literatura, de hacer poesía. Se habla de poetweets incluso. ¿Creéis que esto puede existir? Sí, bueno, existe el movimiento internet. Nosotros manejamos a gente a través de internet, contactamos a gente para que vaya al Poetry Slam a través de Facebook, por ejemplo. Y creo que la tecnología, ignorarla, los medios de comunicación están ahí, pero Facebook, Twitter están activos constantemente. Yo creo que... Sí, ¿tú te refieres a utilizarlo como medio de comunicación del evento o te refieres también a hacer poesía dentro del tweet en sí? O sea, poesías, mini poesías, sí, mini poemitas. Es. Entiendo más bien eso. Pues sí, pues de ahí de todo. Yo realmente no estoy mucho en este tema, pero tú puedes hacer poesía con cualquier cosa. No te puedo decir mucho sobre hacer poesía para tweet, pero sí, el tweet es como una expresión rápida, ¿no? De algo. Uh-huh. Claro, decías son tú antes 140 que... caracteres, ¿no? Que, eso es. Mira, un tweet poético. Te he buscado en Google y no estás. ¿Cómo es posible? Muy fácil. Google no existe. Google son los padres. Entonces, o sea, bueno, sí, y ya que nos preguntáis, vamos a aprovechar, me encanta que me hagas esta pregunta, para deciros nuestras direcciones múltiples de internet, variadas, para que la gente pueda contactar con nosotros. Ya hemos dicho la dirección del blog, me parece. Bueno, la repetimos. Bueno, no, sí. Poetry Slam es... Bueno, sí, pone, o si no, os metéis en Google y ahí buscáis Poetry Slam, S-L-A-M, portazo, digamos, en inglés, Poetry Slam. Ajá. Y ahí está, ahí encontráis el blog o encontráis la página de Facebook del Poetry. También me gustaría... Bueno, pues si hay alguien que quiera participar, porque el próximo Poetry Slam es el miércoles que viene, el día 28. Es un día que está muy bien para hacer un Poetry Slam, porque al día siguiente hay huelga general, o sea que nadie se puede quejar de que no hay temas para hablar. Y bueno, pues yo creo que si queréis también os puedo comentar que hay el campeonato nacional... En el que vas a estar tú, ¿verdad? Entre es lo que... otros, sí, de Madrid. De Madrid dos vamos dos, Dani Orbiz y yo, que, bueno, es el día 27 de abril, es en 27 Jaén. De abril en Jaén. Porque este movimiento resulta que se está extendiendo. Se extiende por Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Toledo, Mallorca, Granada, Jaén. Es una cosa que, bueno... Realmente en España el más antiguo, si se puede decir antiguo, es el de aquí, el de Madrid. En Barcelona, bueno, casi todos los sitios lo llevan con mucha profesionalidad, aunque lleven poco o, bueno, relativamente poco tiempo. Uh-huh. Y nada, es una cosa que cada vez tiene más éxito porque es muy entretenido, sinceramente. Claro. Entonces el que tenéis yo que venir, invito, sí, claro, a todo si el mundo el miércoles que viene, ya ver, lo vais a pasar a que pase por el Libertad 8, que está en la calle Libertad, y que lo vea, porque es muy interesante. Miércoles 28 en la calle Libertad número 8. Esto es un recurso literario. A las 9:30 de la noche. Muy bien. Y intuyo que no dentro de vuestro colectivo, pero no sé si eso de hacer la poesía más popular en los bares y que para la gente y con temas más sociales y dejando de lado las formas, a vosotros intuyo que no os molesta. Pero dentro del movimiento poético, digamos, hay una rama, gente que dice esto tiene que ser exclusivo como era antes, elitista, puristas, sí. ¿No? La poesía tiene un punto de elitismo, de exclusividad que estamos perdiendo con todo esto. Hay gente que opina así. No sé, tampoco nos ha llamado gente a decirnos nada, pero sí, supongo que sí. Igual que no habrá gente que le parezca bien que el flamenco lo lleven a fusión porque los puristas son pues siempre habrá gente que critique de estas cosas, pero se trata de acercar la cultura a los que están ahí. Entonces, mucha gente de las que van a ver al Poetry Slam entran después a los blogs que tienen los compañeros que actúan, y eso hace que lean. Entonces, si estamos promoviendo lectura y estamos promoviendo creación de cultura y acercamiento de la cultura, pues señores puristas, moléstense, pero esto es lo que hay. De todas maneras, también decía yo antes que Neruda podría haber ganado un Poetry, porque que tú participes en un Poetry no te invalida para escribir luego una poesía súper compleja, elíptica y incomprensible incluso. Pero si tú puedes tener varios registros, creo que es mejor que si solo tienes uno. Entonces, yo invito a esta gente, por ejemplo, Luis Antonio de Villena, que nos visitó un día en un bar para decir que eso, que no era poesía, para que veas que sí, que sí debe ser poesía cuando la gente va allí y lo bendice, como dice. Él pasó por allí y dijo que la poesía era una cosa de élites. Y bueno, pues la élite tiene su poesía, pero si tú puedes estar en la élite de muchas cosas, mejor que si estás en una sola. Sí, pues recogemos el guante de Chica Metáfora, que decía lo del flamenco fusión para darle un apoyo a los planetas desde aquí, después de que los chicos de Barrio Canino les hayan metido un palito. Aquí en Pulp somos medio de los planetas. Y si os parece que estamos ya acabando esta entrevista, hacemos una última ronda de Poetry Slam. Y no sé si nos animamos a votarles, incluso es un poco... No, es desagradable eso, ¿no? Somos periodistas, Fran, no te olvides de eso. Vale, es que ya estoy metido en el papel. Los periodistas también pueden votar, ¿eh? Los periodistas son la voz del pueblo, en realidad, también. Vale. Bueno, tampoco... Que hable todo el rato, mueve las manos este hombre. Venga, Ángela, que se lo sabe de memoria. Yo empiezo con una light, esta no es social, esta está dedicada a los sufrimientos de las comeduras de tarros que tenemos todos, o por lo menos yo, dice. Regulín, regulán, no estoy bien, no estoy mal. Regulín, regulán, qué sé yo, qué será. Que si quito, que si pongo, que si voy, que si me quedo, que las penas y el remedio, que contigo ni sin ti. Si no voy, porque no fui, y si estoy, ¿qué hago yo aquí? Lo de allí me lo perdí, lo de aquí ya no me gusta, porque me queda la duda si la decisión es justa y estas cuestiones me turban. En lugar de ello, aquello. Esto no y tampoco eso. Dije no, y era que sí, luego sí, me arrepentí. Lo que busco no lo encuentro, porque está siempre más lejos del lugar al que yo accedo y me canso en el intento. Te gusté, y yo lo noté. Me invitaste, y yo pensé... ¿Es del tipo que soñé? Será un lío de una vez. Quizás joven para mí. No es muy grande su nariz. Entre tanto preguntar, alguien te encontró al pasar y en un momento estelar voy a verte y ya no estás. Regulín, regulán, no estoy bien, no estoy mal. Regulín, regulán, qué sé yo, qué será. Representativo de todas las comeduras de tarro. Pablo. Bueno, voy a leer un poema que no es un poema para, digamos, optar a ganar en el slam, para que veáis que hay un poco de todo, ¿no? O sea, aunque sí que es un poema que a mí me gusta mucho porque también, como estamos aquí donde estamos, pues yo lo escribí también un poco al hilo de este movimiento y bueno, vamos a ver si estáis de acuerdo. Se titula Emergencia. Somos gotas de agua o trozos de piedra o aire en burbuja o granos de arena o hojas de hierba o lo que tú quieras ser. Si quieres, puedes ser alguien que va por la calle en silencio o alguien que grita en un campo de fútbol o vete al cine y ve una película solo. Pero somos gotas de agua y sabes qué le pasa al agua cuando es una gota y lo que pasa con el aire en el vacío y sabes lo que es una brizna y la gravilla y has visto, supongo, relojes de arena y qué hace el último grano caer puntualmente como han caído todos. No es una metáfora. Tú, yo, no vales nada. A no ser que acerques tu oído a una boca, o tu boca a un oído, o tu mano derecha a otra mano tan derecha como ella, o la izquierda a otra izquierda, es igual. Y entonces surge algo más grande que el mar y que la playa y que el cielo y que las montañas. No somos agua y aire. Un río de gente no es un río de agua que se puede sumir. Su rumor no se ignora porque no es uniforme. Su rumor no puede ignorarse. Emerge. Imagina que el mar se pusiera de acuerdo gota a gota e hiciera algo. Eso somos. Hagamos ya algo. ¿Y por qué este poema no podría optar a hacerse con un poetry slam? Bueno, a ver, sí podría, pero bueno, depende un poco del público, ¿no? O sea, a lo mejor... No digo que no pueda optar, de hecho yo al principio pensaba que podía y lo llevé al slam y no ganó. Por eso digo que no podría, porque intentó y no lo consiguió. Aunque, imagina, bueno, que el mar se pone de acuerdo, yo te hubiera dado un voto de confianza por eso solo. Sí, hombre, bueno, hombre, claro que sí que hay gente que le gusta, pero bueno, de todas maneras, lo bueno que tiene el poetry es que tú puedes ir con el mismo poema, quedar último un mes y quedar primero el siguiente. Y el mismo poeta unas veces gana y otras veces queda último. O sea, no hay una fórmula mágica y siempre hay sorpresas. Eso también es un punto a favor. Por eso hay que animarse a participar, porque nunca se sabe. Chica metáfora, vamos con tu poema. Bueno, vivir en Madrid, yo soy madrileña, pero... En Madrid todo va deprisa, ¿no? Nos acostumbramos y vivimos en una dinámica en la que siempre es deprisa. Y hace poco alguien me enseñó el significado de la palabra despacio, ¿vale? Y dice así: desde aquel día, una extraña sensación me recorre los sueños, la desnudez me recorre. Creo que sabe a ritmo de besos, aquellos besos. Me duele y me gusta demasiado. Hoy he vuelto a soñar que nos perdíamos despacio, practicábamos la provocación despacio, éramos la mentira en el despacio, y yo me quedaba a residir muy cerca de tu boca, pero despacio, muy despacio. Qué bonito. Y con esta paz que se nos queda, ¿verdad, María? Después sí. De este poema de Chica Metáfora, os agradecemos mucho que hayáis estado esta tarde con nosotros en la radio. ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? Gracias a vosotros. Muy divertido, muy divertido. Agradecemos también al compañero que se ha perdido en el camino, que tenía sus intenciones pero no ha podido venir. Bueno, muchísimas gracias a los tres, de verdad ha sido un placer contar con vosotros aquí y escuchar vuestra poesía en directo, de verdad, un placer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por invitarnos. Vamos a ver si podemos ir la semana que viene al Poetry. Por favor, venir, aunque sea para aplaudir, pero venir. Muy bien, eso haremos. Muchas gracias, chicos. Vosotros. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. ¡Hombre, ya! ¡Cállate! ¡Hello, yo soy! Todos los viernes en Agora Sol Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. tell her what to do, and all she does is stare at you. The stare is louder than your voice, because truth doesn't make a noise. No, truth doesn't make a noise. Sergio, buenas tardes. Hola, muy buenas. Desde Sevilla, ¿qué tal? Bueno, pues a tres días de unas elecciones, imagínate. Del tsunami, vas a decir. Sí, sí. ¿El tsunami azul puede ser? No, más bien el retardo del audio. Me he puesto por la radio, al mismo tiempo he escuchado por el teléfono y, bueno, se hace raro. El idiotizador, que ya sabemos todo lo que es. Sí. Sergio, bueno, hoy estrena sección Políticas Sonoras. Cuéntanos, preséntanos, ¿qué va a ser esta sección? Bueno, pues planteaba varios nombres, como sabéis, este era uno de ellos, y la idea era intentar hacer una perspectiva de la política desde los márgenes, un poco desde fuera de lo que se concibe o se entiende como la política central, el que aparece en los periódicos y todo lo demás. Uh-huh. Intentar darle otra perspectiva, verlo con unos ojos que vienen desde fuera de Madrid y que en cierta manera pues quizá pueda aportar algo diferente al menos. Pues claro que sí, para la semana que viene, si quieres, te puedes buscar incluso una sintonía propia, si te apetece alguna cancioncita que ilustre este pensamiento. ¿Qué nivel? ¿Eh? ¿Tú nos la dices? Es que Sergio, a Fran lo que le gusta es hacer la producción en directo. Bueno. En fin, de hecho estaba escuchando antes las poesías y tal, y estaba pensando precisamente que una mejor... Hacerlo en verso, no me lo puedo creer. Sí, una de las mejores formas de hacer la poesía, de hacer política, es con la poesía, ¿no? Sí. Y me parece bastante interesante escuchar algunas propuestas que se salen un poco precisamente de ese canon al que estamos acostumbrados quizás los filólogos, que consiste en los grandes escritores o escritoras, ¿no?, y sus grandes obras, y olvidarnos un poco de esa poesía más a pie de calle, más urbana inclusive, si me permite la descripción rápida. Uh-huh. Muy interesante, sin duda. Pues Sergio, vamos ahora con algo también muy interesante, que es tu sección sobre las elecciones andaluzas, precisamente. Adelante con tu columna. Lo decía porque el próximo 25 de marzo, bueno, este domingo, ¿sí?, tenemos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, igual que en Asturias, otras elecciones, y creo que llegamos ya todo el mundo un poco cansados, con cansancio, después de un auténtico bombardeo informativo a través de periódicos, redes sociales, televisión y radio. Con este panorama, lo mejor es tomarse quizá un vinito, a ver si enturbiando la vista, lo turbio parece un poquito más claro, ¿no? Uh-huh. Sintonizando. Quienes creemos que todavía la forma de decisión democrática quizá es mejorable, pero es la que tenemos y es la mejor que tenemos, creo que iremos a votar a una serie de colegios electorales, y parece que eso nos hace comportarnos como niños en un patio de colegio, gritando, acusando, y tú más, otros llorando. Así que quizá, como decía Benjamin Franklin, que no sé hasta qué punto podría tener razón en aquella frase, en aquella cita, lo que empieza con cólera acaba en vergüenza. Así que creo que hay que pensar menos en toda esta maquinaria de los medios e irnos directamente a las consecuencias de lo que produciría los votos que vamos a llevar a cabo, claro. Uh-huh. No hacer política es una posición política también, y cambia la realidad de toda una comunidad, y hay que, desde mi punto de vista, mantenerlo construido y optimizarlo antes que desmoronarlo por completo y dejar que lo ejecute el sector privado de forma autónoma, sin control prácticamente por parte del gobierno público. Hay que pedir más control, evidentemente, hay que exigir más al poder público para que funcione como garante de derechos y deberes de convivencia de forma eficaz y coherente. Hay que pedir un parlamento y a unos partidos políticos que sean más plurales y con más voz. Uh-huh. Pero no hay que olvidar que, desde mi punto de vista al menos, el fin solamente se justifica con los medios. Lo que no sirve de nada es dinamitar lo construido, negar la mayor, que es decir que lo que hemos hecho hasta el momento estaba mal hecho, como entre otras cosas porque ha sido siempre el interés público. No hay que negar, por lo tanto, lo hecho, sino buscar lo positivo, que disfrutamos, mejorándolo, dando la oportunidad de hecho de revisión y ver qué se ha hecho mal para mejorarlo y, evidentemente, corregirlo. Entonces, te noto, no sé si decir optimista o pesimista, no sé cómo te noto, ya no con las elecciones, sino con la democracia en general. Te noto como diciendo, esto es lo que hay, ¿no? Adaptémonos un poquito al juego y hagamos lo que podamos para sacarlo adelante. Me intento poner un poco en la posición de la persona que intenta informarse diariamente de lo que pasa con las elecciones y tiene una serie de medios de comunicación que creo que un poco, pues, como comentaba antes, al principio, pues enturba la vista y hacia dónde vamos. Si hacemos una metáfora, ya que estamos con la poesía un poco, sí, y pensamos que esto es un barco, quizás sea importante ver que la dirección del barco no es tan importante como saber quién va a llevar el remo en este barco, ¿de acuerdo? Es decir, si hay que cambiar la dirección del barco para conseguir más empleo, pues habrá que cambiarlo. Pero realmente queremos hundir la quilla del barco porque ya sabemos quién irán a galeras a remar. Yo creo que hay propuestas como izar más velas y aprovechar el viento, es decir, investigar en social, en lo político, para que el barco siga adelante, pero que las personas puedan seguir manteniendo un estilo de vida que han elegido durante los últimos años de forma democrática. No hay que olvidar tampoco que el barco hace una travesía en las cuales lo importante son las condiciones, es decir, el entorno, la salud, los alimentos, la educación, el acceso a la información, si vamos a tener tiempo para poder disfrutarlos. De nada sirve tener un trabajo, como comentaba o no, y veía en televisión, en Antena 3, decían que los camareros en Estados Unidos recibían más dinero o cobraban más con las propinas que con el propio sueldo base. Si esa es la dirección, creo que posiblemente nos estemos equivocando en parte, y hay que ser responsable cuando se vota en ese aspecto. La opción de cambiar, porque quien quiera cambiar y revisar y controlar, no sea la ciudadanía, sino esa cosa que está en todas partes llamada mercado, campando a sus anchas a costa de quienes no tienen o no tienen al menos las mismas oportunidades, puede que no sea el camino adecuado. Y sin embargo sí reforzar el gobierno público de manera que dice los derechos y deberes de toda la ciudadanía y exigiéndole mayor grado de responsabilidad en sus acciones. No sé, no deja de sorprenderme cómo el poder privado, que se llama privado porque está privado del poder público, en una especie de república independiente a nivel mundial, priva el poder público, el soberano, que curiosamente está bajo una monarquía, de la plenitud de su propia existencia, ¿no? Una especie de si somos amigos por amistad o amigos por conveniencia. Hay que saber qué preferimos. Sergio, de todas formas, ¿crees que pase lo que pase en estas elecciones andaluzas, podría cambiar algo en la situación en Andalucía? Si nos referimos al socioeconómico, creo que habría cambios, evidentemente. No creo que la dirección, como comentabas, sea la de a reducir el Estado como forma de expresión de la población, sacando fuera el potencial económico al sector privado. Para empezar, porque el sector privado está privado de lo público y se atiene solamente a unas reglas que ya hemos visto que no funcionan en el sector, por ejemplo, financiero. Es decir, se nos escapa el control. Si dejamos que vayan por delante de lo público, posiblemente los cambios sean catastróficos en un momento dado. Pues Sergio, hasta aquí, si no tienes nada más que añadir, tu inauguración de Políticas Sonoras. Sí querría en cualquier caso, y de hecho respondería de esta manera a Fran, quisiera ser positivo en la cuestión de saber aceptar cuál es la situación y qué es lo que queremos todos que suceda. Es decir, no es tampoco un drama el hecho de aceptar las reglas del juego y saber cuándo la mayoría piensa que quizás sea otro el camino. Sí, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de que es lo que hay, de alguna manera te resignas a saber que a día de hoy y el domingo que viene hay que decidir el futuro de una comunidad autónoma con unas cartas que hay que jugar. No hay otra manera de hacerlo, y en tanto en cuanto no va a cambiar de aquí al domingo, pues bueno, a moldarse. Pero sí, dentro de cada uno, Sergio, creo que todos tenemos la sensación de que esto tiene que dar un giro tarde o temprano, ¿no? Para que realmente la democracia pues sea un poquito una fiesta, al menos, ¿no? Creo, claro, un poquito, o sea, ve un poquito, ¿verdad?, lo de la fiesta democrática. Es verdad, o lo hacemos una fiesta o realmente ya es cuando prácticamente pierde el sentido. Claro. Como comentaba también antes, esto hay que mejorarlo, y mucho. Pero al nivel de a la velocidad que a nivel global se está moviendo todo, tenemos que tener también la ciudadanía respuestas rápidas. Y hay cierta anestesia informativa, hay cierta anestesia a través de el famoso pan y circo, que no permite a la ciudadanía darse cuenta de la dirección que se está tomando. Este mundo global en el cual hay un enfrentamiento prácticamente ya tácito entre Europa, Japón, Estados Unidos y China, ¿no? Y África que va emergiendo, y Brasil que va emergiendo, la India que va emergiendo, etcétera, etcétera. Creo que sería necesario, en cualquier caso, estas cosas se hablasen más con Venezuela como la vuestra, que se atienda a esa realidad que está ahí y que muchas veces el problema es que simplemente no la vemos. Pues cada semana, aunque sea por tu parte, no va a quedar y vamos a ahondar en todos esos temas de política internacional y de esa política oculta de mercados que nos tiene maniatados a todos. Sergio, muchísimas gracias por esta primer Políticas Sonoras. Y un placer tenerte aquí todas las semanas en Agora Pulp, un gran amigo del programa, Sergio. Igualmente, chao. Hasta la próxima, Sergio. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364. Pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Agora Pulp, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8. Escúchanos en agorasolradio.org. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Well, it's too late, little girl, for stopping. I cross my heart and I hope that I will die. And I don't want anyone to find us. I put my hand on your mouth so you won't tell. Cigarettes and cola, your mama never told ya, but your daddy, he ain't holding you tonight. La cultura explotó en Sol, eso ya lo sabemos. Durante los días de acampada se configuró el grupo de trabajo de Cultura Sol, que desde entonces no ha parado de trabajar, de reflexionar y debatir sobre la gestión de la cultura, organizar eventos y difundir la creatividad. Queremos conocer los más de 10 meses de recorrido que en muchas ocasiones ha servido de inspiración para este Agora Pulp. Para acompañarnos en ese camino, ya estamos en línea con Gema de Cultura Sol. Gema, buenas tardes. Gema, ¿nos escuchas bien? Bien, porque nosotros a ti te escuchamos un poquito bajito, pero creo que ya está arreglado. Bueno, vale. Gemma, ¿qué valoración hacéis de estos 10 meses de recorrido en Cultura Sol? ¿Qué, perdona? ¿Qué valoración hacéis de estos 10 meses de recorrido en Cultura Sol? Valoración, bueno, buena. En principio seguimos trabajando, hay mucho que hacer, pero estamos contentos con lo que hemos ido desarrollando hasta ahora. Sí, supongo que tú y tus compañeros habéis escuchado lo mismo que nosotros muchas veces durante estos meses. Y es, ¿y qué hace el 15M ahora? ¿Y dónde están estos? Y ya no hacen nada, y no se reúnen, y ya no proponen. Eso no es verdad, y vosotros podéis dar fe, ¿no?, de que vosotros seguís vivos y que cada semana tenéis las asambleas, como todos, y que seguís proponiendo y seguís trabajando, ¿verdad? Sí, sí, ahí estamos. Todos los martes nos reunimos. ¿Dónde? Nos reunimos ahora en el invernadero de la estación de Atocha. Esperando ahora volver a la calle porque ya empieza a ser bueno otra vez. Es lo que decíamos al principio, ¿no?, que aunque la primavera nos haya recibido con frío, estamos ya ansiosos de volver a las calles. Sí. Gemma, si quieres vamos a hacer un poco de retrospectiva. Después entraremos a hablar sobre temas más concretos, pero hablemos directamente sobre Cultura Sol. ¿Con qué objetivo nace este grupo? Pues, bueno, yo no estoy desde el principio del grupo. Yo me incorporé en agosto. Pero bueno, es un grupo que nace primero con Unidad Educación. Luego se separaron porque veíamos que había objetivos y trabajo muy diferente y que se funcionaba mejor por separado. Y bueno, el objetivo principal es visibilizar la cultura, buscar alternativas de gestión cultural, principalmente, ¿no? Sobre todo eso. Sacar la cultura, digamos, de la mercantilización que existe ahora mismo, buscar eso, nuevos modelos, y hacerla visible y participativa. Digamos que serían los puntos principales. Claro. Y además, tú no estabas, no sé si en Madrid, no en el grupo de cultura, por lo que nos dices, en aquellos meses de mayo y junio, cuando la acampada todavía estaba viva, y era, yo creo que uno de los grupos que más visible fue durante ese tiempo, era el grupo también de cultura, de arte y demás, que hacían muchas performances, que hacían, realmente parecía que daban vida a la ciudad de alguna manera. ¿Eso es posible? Al margen de la acampada, después has visto muchas dificultades para llegar a cabo esas actividades en la calle y... ¿Cómo está ese tema a nivel de legislación? Es más difícil y ahora muy complicado porque, claro, cualquier manifestación que se hace en la calle sin haber pedido un permiso, que nunca se piden, claro, desde el 15M, pues puede ser susceptible de te desmonten el tema, vamos. Pero bueno, bien, hicimos el primer encuentro de creadores que se hizo desde Cultura. Se hizo todavía dentro de la acampada, pero el segundo ya, ¿no? Ya fue en noviembre. Y en el Reina Sofía, bueno, lo hicisteis, ¿verdad? Sí, esto es. Hubo mucho menos afluencia de gente, también hacía mucho frío, pero bueno, hubo gente y salió bien. Tuvimos algún problema con la policía, pero fue llamada atención solamente. Gemma, si uno repasa vuestros blogs, tanto en madrid.tomalaplaza.net como el vuestro propio, se puede observar que hay mucho contenido dedicado a la gestión cultural. Y tú mismo has dicho antes que es una de las metas, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacer hincapié o debatir sobre gestión cultural en este momento? Bueno, digamos que la gestión cultural se plantea siempre desde la gente que está estudiando gestión cultural, se plantea desde un sistema económico capitalista. O sea, si nos ponemos a observar cualquier cosa, cualquier artículo que sale de un museo, los artículos que están saliendo sobre recortes, yo que sé, en bibliotecas, en música, en tal, siempre se enfoca el arte desde su rentabilidad económica y se gestiona de acuerdo con esto. Nosotros creemos que el arte y la cultura tienen un valor en sí mismos, un valor que no es económico, que puede serlo, pero que tiene otros valores que también son necesarios. Y creemos que la gestión cultural tiene que tener en cuenta estos valores. Entonces estamos buscando alternativas y de hecho organizamos una serie de debates que empezaron en noviembre y que se van haciendo cada mes. Este domingo será el próximo y están todos enfocados a eso, a distintos ámbitos de la participación del ciudadano, del usuario en esta gestión, que no sea algo solamente de los gestores y que no sea algo puramente económico. Sí, llevamos ya unos cuantos programas, ¿verdad, María?, en que hay dos términos que salen mucho a colación, que son competitividad y rentabilidad, ¿no? Nuestros tertulianos y la gente que invitamos al programa están muy muy concienciados, digamos, de que esos términos están haciendo mucho daño a muchos niveles. Es decir, que todo lo que hacemos en la vida, que todo lo que creamos tenga que pasar por el filtro de ser competitivo o de ser rentable, empobrece mucho una sociedad. ¿Sí o no, Gemma? Completamente de acuerdo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué planteáis, ¿no? Teniendo la gestión cultural como meta, ¿qué es lo que se plantea desde Cultura Sol para intentar sacar eso adelante, ¿no? Que tan necesario es. Bueno, estamos en ello. Sí, no, María, siempre se trata de trabajarlo poco a poco, pero ¿cómo se mueve un poco? ¿En qué punto estáis? Estamos abordando mucho, aunque tampoco nos parece el único camino, el tema de la autogestión. Uh-huh. En este próximo debate, la verdad es que nos hemos salido de la autogestión porque llevábamos 4 ya enfocados a ello y vamos a volver a lo público porque también creemos que es una cosa que estamos pagando con nuestros impuestos y que está muy bien que nos autogestionemos y que busquemos nuestras propias maneras de hacer y cómo queremos que esto sea, pero que también tenemos que exigírselo, ¿no?, al Estado. Pero sí, lo que nosotros proponemos, digamos, en la práctica, como grupo de Cultura Sol, yo creo que lo más cercano son los encuentros de creadores, que estamos preparando ya el tercero, y ahí sí que ofrecemos, digamos, una manera de hacer que no... pues que es anónima, que son personas que no van a beneficiarse ni económicamente ni dándose a conocer y que sin embargo están compartiendo algo y haciéndolo participativo al resto de la gente. Esa es una de las alternativas que ofrecemos, pero claro, esos son unos encuentros muy concretos que organizamos pero que no ayudan a que los artistas, digamos, vivan de ello, que también es algo deseable. Gemma, no sé si nos puedes avanzar algo de ese tercer encuentro que estáis preparando. Por ejemplo, ¿cuándo se celebrará? Sí, ese será el fin de semana del 2 y 3 de junio. Todavía no sabemos si van a ser los dos días o un solo día. Depende un poco de las propuestas que tengamos de acción. Será en el Parque del Retiro, porque hemos visto que... para que no haga mucho calor, también porque allí vamos a tener menos problemas con la policía y porque creemos que habrá mucha gente dispuesta a participar en ese entorno. Y bueno, las reuniones de coordinación del encuentro de creadores las tenemos cada 2 martes después de la Asamblea de Culturas. La Asamblea empieza a las 8, la de gestión del encuentro empieza a las 9:30. Y la próxima es este martes que viene, el 27. Gemma, me quería preguntarte algo, porque antes comentabas que estabais analizando temas de autogestión de la cultura, pero comentabas también obviamente la importancia que tiene el Estado en este aspecto. La semana pasada, creo que ya lo sabes, tuvimos una tertulia sobre cómo influyen los recortes en la cultura, porque siempre suele ser la primera víctima en épocas de austeridad, y analizábamos si de verdad en los años anteriores, en los años de bonanza económica, se ha despilfarrado. ¿Tú crees que esto es así? Hombre... En cultura, me refiero. Pero se ha despilfarrado mal. Quiero decir que ha seguido faltando dinero para un montón de cosas y se ha despilfarrado en el sentido de que en cultura también, como en todas partes, hay mucho amiguismo y se montan exposiciones o se dan subvenciones en muchos casos al que es amigo de o para cosas que tampoco interesan socialmente, sino que simplemente sirven al político de turno para hacerse la foto o tal. En ese sentido sí se ha despilfarrado, pero pero no se ha despilfarrado en cuanto a no sé cómo decir, en cuanto a acercar la cultura a la gente de a pie. Por ejemplo, lo que se estaba haciendo en las bibliotecas y que ahora ya se está dejando de hacer por culpa de los recortes, que son las campañas de ánimo a la lectura, es algo muy necesario, el acercar eso, el hacerlo participativo. Pues, si te parece, Gemma, para terminar, recordamos, todos los martes os reunís, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Esto es. Efectivamente, y la gente que quiera participar con vosotros. Y tenemos el día 2 y 3 de junio un encuentro de creadores que será el tercero, que es un poco la fecha marcada ahora en letras mayúsculas en vuestros guiones, supongo, de trabajo. ¿Qué más tenemos hasta esa fecha? ¿Dónde va a estar el grupo de trabajo de cultura? ¿Tenéis algún otro tipo de actividad que la gente pueda participar, o organizándolo o asistiendo? Tenemos otra bastante importante. Uh-huh. Estamos preparando también una exposición sobre el 15M en el Ateneo de Madrid. Se nos ofreció una de las salas y, bueno, se está gestionando desde Cultura, pero estamos contando con un montón de grupos. Uh-huh. y queremos contar con más. ¿Podemos adelantar fechas? Sí, la exposición coincidirá con el 15 de mayo, será del 10 al 20 exactamente. Y bueno, iba a tener tres partes. Una de ellas va a ser fotográfica, otra parte va a ser de audiovisual y otra parte ya va a ser de objetos, pues no sé, tipo las pancartas reales que ha habido durante la acampada, objetos que se han hecho desde artes, como uh-huh. un estandarte, una serie de cosas de la, a ver, del carnaval indignado, de la cabalgata. Va a ser muy emocionante eso, Gemma, ya verás. Uh-huh. Recordar todo aquellos días de acampada. Vaya mayo que nos espera, chicos. ¿Cómo? Preparaos para llorar, ¿eh? Yo por lo menos voy a llorar, ya os lo adelanto, ¿eh? Luego no ríais de mí. En cualquier caso, Gemma de Cultura Sol, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Agora Pulp esta tarde. Probablemente os volveremos a llamar, espera nuestra llamada a eso de para cuando se vaya a estrenar esa exposición en el Ateneo, entre los días 10 y 20 de mayo, porque seguro que queremos darle promoción desde aquí y animar a la gente a que vaya a verlo. Fenomenal. Pues gracias a vosotros. Gracias, Gemma. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. saludos, buenos días. Esto es una nueva sección de Listas Abiertas y para eso ya tenemos al otro lado del teléfono a Marcos Álvarez. Marcos, buenos días. Buenos días, María. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estáis? Pues aquí, de buena mañana. Cuéntanos, Marcos, ¿por qué nos has hecho madrugar? Bueno, pues en este caso por una oportunidad laboral que es un poco circunstancial. De momento estoy unos días ahí a prueba. Tampoco se puede pedir mucho tal y como están las cosas, pero bueno, ahí estamos. No nos dejes mal, Marcos, tienes que pasar esa prueba. lo intentaré, vamos. Estamos haciendo un nombre de provecho de ti aquí en Agora Sol. Eso es. Los contactos que me estáis proporcionando dan sus frutos. Pues a ver si nos dan a nosotros también sus frutos. A ver, ojalá. Yo suerte para todos y para todos los que nos oyen, que seguro que hay mucha gente que está en nuestra situación, por desgracia, y bueno, sería, claro, el acicate necesario que necesitamos todos para ir tirando. Ahora te toca a ti un poco hacer esa retroalimentación y que seamos nosotros lo que consigamos sacarnos adelante a nosotros mismos. Ok, yo voy moviendo hilos. Yo, vamos, estoy contactado ahí en las altas esferas, así que no hay problema. Aunque sea en Laponia, ¿eh, Marcos? Sí. Bueno, mira, mismamente os voy a recomendar un contacto, en este caso en forma de Tumblr, que ya tenía ganas de meter ahí la cuña, pero nunca he encontrado la oportunidad. Y coyunturalmente, como van a ser las elecciones autonómicas aquí en Asturias y en Andalucía, pues digo yo, qué mejor que recomendar el Tumblr de cascos mirando cosas. No oh, sé, yeah. Lo conocéis, me parece, ¿no? Sí, yo no. Lo conozco por Fran, pero creo que Fran lo conoce por ti. Muy bien, pues nada, la URL es cascosmirandocosas.tumblr.com. Todo junto, cascosmirandocosas.tumblr.com. Pero ¿sabes, Marcos, que ese blog tiene un referente que es el Kim Jong-il mirando cosas? Sí, de hecho, Fran me comentó vamos, que tú conocías ese Tumblr, que era, digamos, como la inspiración de este otro que estamos comentando. O sea, son los dos muy divertidos. Sí. Bueno, pues os parece, chicos, madrugados como estamos y preparados para escuchar este Listas Abiertas. ¿Qué tienes preparado para hoy, Marcos? A ver. Bueno, pues hoy os traigo tres platitos, a ver qué os parecen. Este primero es de un dúo, el dúo Monocle y Galum, que son originarios de Rusia y publicaron a mediados de 2010 el álbum In Frame, bajo el sello berlinés Dwellfleck. Este trabajo está compuesto por 12 temas que se mueven entre el post-rock, el electropop, el downtempo y paisajes sonoros de atmósferas cálidas, densas y tal vez oníricas, propias de otros sonidos como pueden ser el ambient o la derivación posterior al chill out. A ver qué os parece este primer tema de Monocle y Galum, que se llama Two Times. Thank you. Marcos, ya sabes que tus temas siempre nos hacen bailar, pero hoy que estamos de buena mañana has elegido las canciones idóneas para empezar así con un poco de buen rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta canción a lo mejor os recuerda a otros grupos así más conocidillos, como pueden ser Massive Attack o una onda así un poco entre trip hop y como os comentaba, ambient y demás, para ir un poco despegando las agañas. Esa es la idea, veremos a qué suena, porque estamos grabando en mono, Marcos. Aquí estamos todos aprendiendo un nuevo oficio, también nosotros, como haciendo de técnicos esta mañanita de jueves. Hay que hacer de todo, ya sabes. Así que... Pero de verdad, muy muy recomendable esta canción, me ha gustado, ¿eh? Para desperezarse, una buena opción. Me ha recordado, no sé, a muchos grupos, pero no se debería decir cuál en sí, concreto. La verdad, y bueno, también es un poco, a lo mejor, difícil de etiquetar o encasillar en un género determinado, porque es lo que comentas tú, suena a prácticamente muchos grupos que tenemos ahí, tal vez en el inconsciente. A ver qué os parece este segundo tema en otra onda. ¿Qué más tienes para hoy, Marcos? Pues os traigo uno de los trabajos de Le Parody, que es un proyecto de una granadina que se llama Sole Parody, que publicó su EP debut llamado Para la Vértigo a principios del pasado año. Este es un trabajo donde, bueno, comparten protagonismo sonidos orgánicos de ukeleles o metalófonos con los sintéticos o los generados por secuenciadores o samples y otros instrumentos también un poco freaks, un poco extraños, como es el caso del Otamatone, que si buscáis vídeos en YouTube hay cosillas por ahí bastante, la verdad que bastante malas. El mejor ejemplo de uso de este instrumento tan peculiar o juguete, por decirlo de alguna manera, es como un ceremín, pues es el disco de Le Parody. El trabajo que os traemos hoy se publicó en el disco Plásticos y Etéreos 2012, editado por una revista de música hispana llamada Plástica, y del que seguramente volveremos a hablar en Listas Abiertas, porque la verdad que participan un montón de artistas de Francia, México, Alemania, España, y la verdad que, vamos, lo que tienen editado en este disco son casi todos los temas muy, muy recomendables. A ver qué os parece este que nos trae el Le Parody, que se llama Painkiller. That scene in that hotel and the bar and the bump cars and in the studio on the beach. It was so beautiful. Thank you. la felicidad es la ausencia del dolor, decía el sampler ese que se escucha de fondo. Marcos, vaya letra. Sí, sí, yo creo que lo tenemos que tener muy presente, casi como, no sé, no voy a decir como una oración porque suena un poco, no sé cómo decirlo, pero sí que debemos recordarlo bastante a menudo, que bueno, hay que ser positivos, yo creo, ante todo lo que se nos presente en la vida. Mira qué bien le viene a María esta canción, que está toda nerviosa porque esta semana está intentando sacar adelante un guacamole para la gente de la radio, y que nos recuerda un poquito a Julieta Venegas un poco esta canción, entonces sí, un poquito sí. Dándole ese apoyo moral para que no se ponga nerviosa. María, vas a poder hacerlo muy bien, lo vas a ver. Y para eso me va a ayudar Julieta Venegas. Tú ya sabes que yo estoy en contra de Julieta Venegas. ¿Por qué? Hombre, pues porque me parece que siguió la evolución de, pues de Paulina Rubio, de Shakira, de todas estas. Oh. Era una Frida Kahlo y se ha convertido en una Shakira, ¿no? Marcos, te dejamos un poco al margen, ¿eh? Estamos aquí en polémica. Me parece muy interesante ese debate. Y de hecho, a mí esta chica, Sole Parodi, también me recuerda un poco a Shakira. No sé por qué, si es el tono, pero... Que hablan en arameo los dos. No sé, está en otro contexto, entonces a lo mejor... Bueno, se salva de meterla en ese grupo de artistas, por decirlo de alguna manera. Pero nos ha gustado mucho tanto la voz de la chica como las melodías, porque lo que le comentaba Paco, que es que tú pones un ukelele de fondo y cualquier canción se arregla. Eso es. Bueno, hay debates en torno al uso del ukelele como instrumento indie por excelencia, en emisoras de radio y en círculos así de blogueros y demás, que vamos, el ukelele es como el pilar fundamental de ese sonido, a lo mejor, alternativo. Bueno, pues la polémica ha servido aquí en Listas Abiertas hoy. Estamos abriendo muchas heridas, tal vez, Marcos. Deberíamos ser un poquito más amables, que es por la mañana. Estamos debatiendo sus casas con Venegas, el ukelele. Son muchos temas polémicos para tan... Sí, igual es por eso que como es prontito, igual estamos un poco críticos. Si fuera a las 7 o a las 8 ya estamos ya, bueno. Estamos muy ácidos, por eso. Ahora estamos pensando en las noticias. Si fueran las 7 estaríamos pensando en las cañas. Más relajaditos. Pues a ver si podemos calmar un poco los ánimos con este último tema del productor Oishima, que no sabemos mucho ni hay tampoco mucha información por la red. Pero bueno, sabemos que es originario de Adelaida, de Australia, y lo descubrimos en este caso a través de las publicaciones de la etiqueta Free The Beats, que es un net label bastante, bastante solvente, y que, bueno, se encarga de periódicamente lanzar unos recopilatorios con música de productores de domésticos, lo que se suele llamar bedroom beats, o lo que ellos llaman bedroom beats, que es, vamos, una producción casera de unos chavalitos con su ordenador y sus secuenciadores y sus programillas, y que desde el propio sello Free The Beats nos invitan muchas veces a participar con ellos. Y bueno, si el criterio que emplean para sus recopilaciones pues es satisfactorio con nuestros trabajos, pues tal vez tengamos la oportunidad de publicar algo con ellos. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Oishima y Melting Paraíso. Edu, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, pues hoy estos 5 minutos con Edu los vamos a sustituir por la nueva sección gastronómica que se llama Potes y Panes. Y Potes y Panes. Potes y Panes, claro. Y Porque no ha puesto, le ha puesto el nombre Paco, imagino. En asturiano, claro. Claro, claro que sí. Y no, pues es de María el nombre. No, el nombre es en honor a esta canción que estamos escuchando de fondo, que es la careta de la sección, que se llama Pots and Pans, que en realidad es ollas y sartenes de los Kills. Sí, sí, bueno, en para un técnico de sonido, potenciómetros y panorámicas. Claro que sí. En cualquier caso, Edu, es un placer que nos acompañes en esta nueva sección y Paco la va a presentar. Sí, porque con 2 o 3, mejor dicho, amantes de la cocina ahora en los micrófonos de Ágora Pulp, se echaban falta una sección culinaria. Nos presentamos esta Potes y Panes, donde cada viernes os ofreceremos las recetas más originales para que despleguéis vuestras aptitudes gastronómicas durante el fin de semana. Pero no os esperéis un recetario al uso. Os proponemos una nueva manera de elegir lo que vas a cenar hoy. Cada semana elegiremos la noticia que más o menos que más nos llame la atención durante estos 7 días y os explicaremos cómo cocinar el plato que esta nos sugiere. No sé qué te parece la idea, Edu. A mí, si luego me invitáis a comer, a mí me parece fantástico. Todo, como siempre. Pues mira, ¿qué te vais a comer? Mira, nuestro primer invitado de hoy a los fogones, Edu, es Pablo Isla, que es el presidente de Inditex, ese gigante textil, y es el directivo de España mejor pagado con 20 millones anuales. Y pese a la monstruosa suma, no sé si lo sabes, pero Isla se quiere acercar a las masas nimileuristas y por ello ha pedido un préstamo para pagar el IRPF de su sueldo en 2011. O sea, esto es surrealista. Y no sé pero si... No, sigue, me estaba maldiciendo, pero para mí. Muy bien, pues no sé si no os entra el hambre con esta información, pero a nosotros sí, y por eso hoy traemos un plato rico, rico y sencillo en honor a Isla. ¿Y cuál es ese plato, Paco? Patatas multimillonarias a lo pobre. No sé si las... no sé si las has probado, Edu. Las patatas multimillonarias. ¿Qué lleva? Las patatas estas, ¿qué lleva? Pues mira, ingredientes para 4 personas. 4 patatas medianas, 3 cebollas, 1 pimiento rojo de vergüenza, 1 pimiento verde, 3 ajos, 2 cucharadas de vinagre, aceite de oliva y sal. Y para decorar, esto es muy importante, la etiqueta de una camiseta de la temporada otoño-invierno de 2011 de Zara. ¿Vale? Eso es lo que hay, Edu, en esta nueva sección gastronómica. ¿Sigues con hambre? Mira, lo podéis, sí, sí, además lo podéis decorar con oro de 8 quilates, porque es para pobres, y a lo mejor, pues a lo mejor, yo qué sé, plata fría, porque eso sí baja en calorías. El tiempo de cocción de este plato es más o menos lo que, bueno, un poco menos de lo que tardan en darte un crédito aquí en España. ¿Y cómo se hacen las patatas a lo pobre? Bueno, Paco, explícanos. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es añadir las patatas a esta cocción, ¿no? Después de haber hecho el sofrito con ese ajito y esos pimientos rojos de vergüenza que comentaba María. Y cortarlas en rodajas de unos 3 milímetros. Apunta aquí María, que es muy, muy exacta para estas cosas, ¿no? Y luego tú tienes un toquecito especial, ¿no? Para el plato. Le pones ahí un toquecito especial, ¿verdad? Yo le pongo orégano, pero no sé si eso es muy de pobres. No sé qué pensará Isla de esto. Tal vez un poco de espuma de diamante, algo así con esta nueva cocina o algo podemos añadirle. ¿Tú qué sugieres, Edu? Yo qué sé, podríamos ponerle aceite de carburante, pero de coches así de gama alta, Rolls Royce, o no sé, a lo mejor pues podríamos poner poca comida y exponerlo en algún sitio para que automáticamente valga más. Yo qué sé, le ponemos una sombrillita que se decora siempre porque nos recuerda a cuando estuvimos en las Seychelles, de viajes ahí a 300.000 euros la noche, y además le podemos decorar, pues yo qué sé, con un fular de cachemir, de eso, que cosas que no se coman, pero que den color, ¿no? Es lo que dice Adrián, ¿no? Lo importante es, la comida es una experiencia, tú tienes que emocionar, y en este caso pues emocionamos, ves el plato ahí con tantas cosas que no se comen, te cagas en la puta madre que ha parido a este señor, y ya está, y eso sí, un buen cartel, un buen cartel y además un ascenso, sobre todo. Si el plato es nuestro y es de nuestra familia culinaria, tiene que ir con un ascenso de guarnición. Sí, ¿no? Tú, debajo del plato, tú, típica bandejita que abres y te encuentras las patatas multimillonarias a lo pobre y un cheque. No, el cheque se da al camarero cuando te trae el plato, de esto que le das la mano, pero no se la das. Se la das como mano blanda, pero va el cheque en lo que es el intercambio mafioso de toda la vida, o como dan el dinero a las abuelas. También se me ocurre también se me ocurre otra forma de explotar este plato, estas patatas multimillonarias a lo pobre, sería hacer fotos, porque esto es muy de modernos, y después plantarlas en camisetas de Zara. ¿Qué te parece? No, hacer foto y servir la foto. Entonces entraríamos en el debate. Eso es lo que se llama una alegoría en el mundo moderno. Entonces tú sirves allí y estás denunciando el hambre en el mundo. Está igual, o sea, aunque no lo denuncies, o sea, tú pones la foto allí y pero esto se come, y le dices, pues yo qué sé, la haces en papel de cebolla y ya está. Bueno, pues hasta es aquí más pobre que eso. Hasta aquí este potes y panes de hoy. Edu, muchísimas gracias por contar. Yo pensaba que tenía que dar recetas o algo, que tampoco me había preparado ninguna. No, pero la... yo me las, no sé. La cuestión era que tú hicieras lo que has hecho, pues aportar ideas, muy buenas ideas. No, yo aporto lo que me digáis. ¿Y si te parece redondeamos? Dígame. Sí, redondeamos si quieres hasta ahí 20 para quedar como profesionales y nos cuentas un poquito en un minuto algo que tú hubieras preparado y que no te hemos dejado contar. Edu, ¿qué tal esta semana? ¿Todo bien? Yo no tengo nada preparado. Yo no tengo nunca nada preparado. Nada preparado. Pero empieza ahora la Semana Santa aquí en Aranjuez. Oh. Y eso sí, y es que es un pueblo así como muy católico, ¿no? Más que nada porque pues está lleno de procesiones y de cosas a pesar de solo tener una iglesia. Y quería aprovechar esta sección para denunciar hoy. Hoy quiero que me pongáis música seria. ¿Se puede poner música seria? ¿Podemos, Richie? Richie pone cara de circunstancia. Lo intentaremos, Edu. Tú sigue hablando. Bueno, pues yo pongo música seria. Resulta que una de las fábricas más importantes y antiguas de Aranjuez cierra. ¿Y eso qué significa? Que en un pueblo de 50.000 habitantes como es Aranjuez, que una fábrica cierre por completo y despidan a 300 personas en la puta calle a partir de agosto, significa que 300 familias de un pueblo de 50.000 personas se van al paro. Uh-huh. Y nada, pues estamos intentando ahora denunciar un poco esta situación, y el día 24 hay manifestación por el Liber, que es la empresa de aquí, y estáis todos invitados a denunciarlo. Buscadlo en Twitter, el Liber Aranjuez, que cierra Unilever, que es una fábrica súper importante que había aquí en Aranjuez y que daba trabajo a 300 familias. Y es mañana, ¿verdad, Edu? Familias. Mañana día 24. Mañana es día 24, sí, es mañana, muy bien. Entonces, mañana, por favor, si toda la gente que está en la juez o toda la gente que quiera darle un poco de bombo por Twitter, que me está escuchando, que eche una mano, porque es denigrante. Ayer ya el jefe apareció ya en la empresa y dijo que parasen todas las máquinas, que en agosto cerraba esto, y son 300 familias que se van a quedar en el paro. Pues ahí queda esa convocatoria mañana 24 de marzo en Aranjuez, en apoyo a esas familias de esos trabajadores que se van a de esos 300 trabajadores que se van a quedar en paro una vez cierre Unilever. Edu, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos 5 minutos y en este potes y panes. Un besazo, compañero. Potes y peces, cuando sea, peces barba, a ser posible. Para la próxima. Hasta la próxima, amigo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego, María. Hasta luego. Y con esto hemos llegado al fin de este Agora Pulp, Fran. Pues sí, hasta aquí. Te decía yo, no vamos a llegar a 2 horas, nos vamos a quedar cortos y nos hemos pasado 5 minutitos, y porque Gerardo no está hoy entrando por la puerta, pero si no ya nos estaba echando así de los micrófonos. Si os parece, vamos a recoger rápido, como que llevamos aquí esperándole mucho tiempo. Sí. Vamos a hacerlo esto muy rápido. Vamos a hacer el gesto del reloj, que vosotros no sabéis porque esto es la radio, pero seguro que imagináis. Bueno, en la tele nos ven. En cualquier caso, muchas gracias, Fran, un viernes más. Muchas gracias, Richie, por estar al mando de esta nave Agora Pulpiana. Muchas gracias a todos vosotros que habéis estado al otro lado del ordenador, al otro lado de vuestros televisores. ¿Y qué les decimos, Fran? Pues que tal vez descansemos en Semana Santa, pero no el viernes que viene. Así que en 7 días estamos con vosotros en Agora Pulp. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao.